y Él te dará la vida eterna, la paz con Dios y te lavará todos tus pecados. Espero que así lo hagas. Hasta el próximo programa. Adiós, amigo. Pues terminamos aquí ya el programa de hoy, recordándoles antes nuestro horario de verano. Jueves 8:30 de la tarde, culto de oración y predicación de la palabra. Domingos 11:30 de la mañana, culto de predicación del Evangelio y Mesa del Señor. Están ustedes cordialmente invitados. Si quieren ustedes conocer más sobre Jesús, pueden llamarnos a 953-672579. Les regalaremos con mucho gusto un Nuevo Testamento. También les ofreceremos el libro ¿Por qué dejé de ser ateo? De Josué Ferrer. Ha sido un programa ofrecido por la Iglesia Cristiana Evangélica Betania en la calle García Morato 28, Bailén. Que Dios les bendiga.